From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, lanzaron una investigación conjunta sobre la destrucción por parte de la agencia de al menos dos videos que documentaban interrogatorios a prisioneros en una cárcel secreta de la CIA. Es posible que uno de estos videos mostrara a agentes de la CIA aplicando la técnica conocida como el submarino al agente de Al-Qaeda, Abu Zubaydah. El director de la agencia, Michael Hayden, dijo que los videos fueron grabados en el año 2002, pero fueron destruidos en 2005 porque representaban un peligro para la seguridad. Jennifer Daskal, de Human Rights Watch, cuestionó los motivos de la CIA. Jennifer Daskal dijo: Sabemos que estos videos fueron grabados en una época en que la CIA utilizaba técnicas como el submarino, una técnica que ahora fue declarada ilegal por varios senadores republicanos, entre muchas otras. Parecería que la CIA estuvo implicada en la destrucción de evidencia sobre la escena de un crimen, y eso es muy preocupante. CBS Evening News informa que una fuente bien informada le dijo a esta cadena que la CIA destruyó las grabaciones de los interrogatorios para evitar juicios penales. Surgen nuevas preguntas sobre si destacados legisladores apoyaron la presunta tortura. El Washington Post informa que la CIA ha informado con regularidad a altos miembros de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado sobre sus prisiones secretas en el extranjero y las técnicas de interrogatorio utilizadas allí desde el año 2002. Entre estos legisladores se encuentran cuatro demócratas: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la congresista Jane Harman y los senadores Bob Graham y John Rockefeller. Los republicanos que fueron informados incluían a Porter Goss, en aquel entonces congresista, y al senador Pat Roberts. Según el Washington Post, ninguno de los legisladores se opuso y al menos dos de ellos le pidieron a la CIA que ejerciera más presión. Funcionarios de la agencia dicen que la controvertida técnica del submarino era una de las que fueron expuestas. El ex vicepresidente Al Gore y el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés, recibieron el Premio Nobel de la Paz 2007, hoy en Oslo, por su trabajo para ayudar a combatir el calentamiento global. En una conferencia de prensa previa a la ceremonia de entrega de premios, Gore declaró que la supervivencia de nuestra civilización está en peligro. Al Gore dijo: Una de las personas galardonadas con el premio Nobel, el Dr. Martin Luther King Jr., dijo hace 20 años o más que la injusticia en un lugar es una amenaza para la justicia de todo el mundo. Del mismo modo, el aumento del CO2 en un lugar es una amenaza para el futuro de la civilización de todo el mundo. Mientras Al Gore y el IPCC recibían el premio Nobel de la Paz en Oslo, los negociadores seguían reunidos en Bali en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático. El periódico The Guardian informa que las negociaciones afrontaron hoy un posible problema cuando Estados Unidos dijo que no estaba dispuesto a aprobar el proyecto de un acuerdo que establezca objetivos firmes para reducir la contaminación producida por el carbono. El gobierno de Bush indicó que una propuesta para los países desarrollados de reducir las emisiones entre un 25 y un 40% para el año 2020 no era realista en lo absoluto y que era inútil. Estos porcentajes se basan en el trabajo del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. Harlan Watson, el principal negociador estadounidense en materia climática, dijo que el cálculo del IPCC estaba basado en muchas imprecisiones. Mientras tanto, un nuevo informe del grupo de investigación sobre el clima Herman Watch calificó a Estados Unidos como el segundo país industrializado del mundo que menos hace para combatir el cambio climático. De las 56 naciones que se incluyeron en el ranking, Estados Unidos quedó penúltimo antes de Arabia Saudita. Suecia quedó en el primer lugar de la lista. Este ranking se basó en información sobre la utilización de la energía y las emisiones de dióxido de carbono y en una evaluación sobre las políticas de cambio climático establecidas en cada país. En materia electoral, una nueva encuesta de Newsweek indica que el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, ahora es el candidato favorito en Iowa en la carrera electoral para la Casa Blanca. El 39% de los republicanos que probablemente participen de las elecciones internas dicen que planean votar por él. Mitt Romney está en segundo lugar con el 17%. La popularidad de Huckabee ha aumentado en los últimos meses, lo que se observa en una encuesta de Newsweek realizada a fines de septiembre, que indicaba que dicho candidato contaba solamente con un 6% de los votos en Iowa. Mientras tanto, surgen nuevos detalles sobre los antecedentes de Huckabee. Associated Press reveló que el ministro Bautista sureño en una época respaldó el aislamiento de los pacientes con SIDA del resto de la población y se opuso a que se incrementaran los fondos federales para buscar una cura para esta enfermedad. Huckabee realizó las siguientes declaraciones a Associated Press en 1992, cuando se postuló al Senado de Estados Unidos. Si el gobierno federal realmente quiere hacer algo con el virus del SIDA, debemos tomar medidas para aislar a los portadores de esta peste. Huckabee también escribió en ese momento: considero que la homosexualidad es un estilo de vida aberrante, antinatural y pecaminoso, y ahora sabemos que puede representar un grave peligro para la salud de la población. En otra noticia de la campaña electoral, la conductora de televisión Oprah Winfrey hizo campaña junto al senador Barack Obama en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur este fin de semana. El domingo, alrededor de 30.000 personas se congregaron para escuchar a Winfrey y a Obama hablar en Colombia, Carolina del Sur, en lo que la campaña de Obama describió como el mayor evento de campaña en la candidatura para las elecciones de 2008. Un día antes, 18.000 personas se congregaron en Iowa para ver al senador Obama y a Oprah Winfrey. Oprah Winfrey dijo: Obama has fought for disability. Obama ha luchado por un subsidio por discapacidad para los veteranos de guerra. Trabajó para promover la no proliferación de armas mortales, defendió el uso de combustibles alternativos para curar nuestra adicción nacional al petróleo, se ha expresado en contra de la indiferencia del gobierno hacia los pobres y en contra de la incompetencia política tras el huracán Katrina, y se ha movilizado contra el genocidio en Darfur, y se paró con claridad y convicción contra la guerra en Irak mucho antes de que fuera algo popular hacerlo. Estados Unidos fue acusado de hipócrita este fin de semana por apoyar el derecho de Israel de tener armas nucleares al mismo tiempo que intenta obligar a Irán a que detenga el enriquecimiento de uranio. Durante una conferencia en Bahrein, el ministro de Trabajo de dicho país, Majid al-Alawi, le preguntó al secretario de Defensa, Robert Gates, acerca de Israel. Majid al-Alawi dijo: Secretario de Defensa, muchas gracias por el excelente discurso. Me preguntaba si piensa que el arma nuclear israelí es una amenaza para la seguridad regional o no. Robert Gates respondió: No, no lo creo. La declaración de Gates fue seguida de risas en una sala repleta de funcionarios de gobiernos de países de Medio Oriente. Gates dijo que hay diferencias importantes en cuanto a la historia y al comportamiento de los gobiernos iraní e israelí. Robert Gates dijo: Creo que Israel no está entrenando terroristas para subvertir a sus vecinos. No ha enviado armas a un lugar como Irak para matar a miles de civiles inocentes en forma encubierta. No ha amenazado con destruir a ninguno de sus vecinos. No está intentando desestabilizar el gobierno de Líbano. En una noticia de Irak, informamos que el jefe de policía de la provincia de Babil murió el domingo tras la explosión de una bomba al borde de la carretera. El ataque tuvo lugar apenas horas después de que comandantes estadounidenses elogiaron a Qaisal al-Mamouri por su compromiso con llevar estabilidad a Irak. En la ciudad iraquí de Basora, oficiales de policía denunciaron que extremistas religiosos mataron al menos a 40 mujeres este año debido al modo en que vestían. El jefe de policía de Basora, Jalil Khalaf, le dijo a Associated Press: las mujeres de Basora están siendo asesinadas en forma horrenda y luego arrojadas a la basura con notas que dicen que fueron asesinadas por comportamiento antiislámico. Dijo que las mujeres son abordadas por no usar la vestimenta tradicional o los velos. En otra noticia de Irak, se realizó una audiencia penal el domingo en Bagdad en el caso del fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, quien ha estado preso bajo custodia de las Fuerzas Armadas estadounidenses sin acusación en su contra por casi 20 meses. Fue la primera vez que Hussein o sus abogados vieron pruebas en el caso. Aún no se presentaron acusaciones formales en contra de Hussein, que era parte de un equipo de fotógrafos de Associated Press que ganó un premio Pulitzer. La semana pasada, el Comité para la Protección de los Periodistas dijo que Hussein es uno de los al menos 127 periodistas presos en todo el mundo. China tiene actualmente a 29 periodistas presos, lo que representa más que cualquier otro país. Estados Unidos tiene presos a dos periodistas sin acusación, Bilal Hussein en Irak y el camarógrafo de Al Jazeera, Sami Alaj, quien permanece en Bahía de Guantánamo desde hace más de 5 años. La ciudad de Chicago acordó pagar casi 20 millones de dólares a 4 exprisioneros condenados a pena de muerte que confesaron falsamente luego de ser torturados por la policía de Chicago. Los 4 hombres son afroestadounidenses y demandaron al excomandante de policía de Chicago, John Bourg, y a más de 20 oficiales que trabajaban con él, alegando que fueron forzados a confesar falsamente que cometieron homicidio. En 2006, fiscales especiales publicaron un informe muy esperado que afirmaba que había prueba más allá de toda duda razonable de que Bourg y otros 4 exoficiales maltrataron a los sospechosos para extraer confesiones en la década del 80. Nunca se presentaron acusaciones en contra de John Bourg, quien supervisó la tortura. Fue despedido en 1993, pero aún recibe $30,000 al año de jubilación como policía de la ciudad. Mientras tanto, en otra noticia de Chicago, el periodista de investigación, que fue el principal responsable de revelar la noticia de tortura policial, fue despedido. John Conroy fue uno de los 4 periodistas del Chicago Reader que fue despedido la semana pasada para ahorrar costos por parte de la empresa matriz del periódico Creative Loafing. Conroy había estado cubriendo la noticia de la tortura desde 1990. Y en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner asumirá hoy como la primera mujer electa presidenta en la historia del país, sucediendo a su esposo, Néstor Kirchner. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.